Buen día a todos nuestros amables seguidores. Les enviamos un saludo desde el ocaso. Sean ustedes bienvenidos a este espacio desde el ocaso en un sur, donde continuamos hablando de la influencia que la música africana ha tenido en las músicas del mundo y cómo, a través de la distancia, ha generado diferentes corrientes. La música del Caribe es una mezcla de ritmos e idiomas, con influencias indígenas, europeas y africanas, una variedad de géneros que ha contagiado al mundo con distintos sonidos llenos de alegría y nostalgia, pero sobre todo de mucho sabor. Belkis Concepción, las chicas del Caribe. En 1492, la Quisqueya es reclamada para la corona española por Cristóbal Colón. Dos décadas más tarde llegaron los primeros 250 africanos para hacer las tareas a la fuerza. La aristocracia española se instaló en la isla y era muy común entre ellos escuchar valses, danzas, polcas, mazurcas y toda la variedad de géneros importados por la colonia. Durante varios años se mantuvo a la población autóctona y a los esclavos africanos sin acceso a instrumentos musicales. Hasta que en 1521 un grupo de ellos huyó de una plantación de caña de azúcar propiedad del almirante Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, hacia los bosques de la isla formando la primera comunidad de cimarrones. Ahí junto a los indios taínos comenzó el mestizaje musical de República Dominicana como lo conocemos en la actualidad, que nos ha llevado a disfrutar de géneros como el merengue y la bachata que se escuchan actualmente. El carabiné es un género y un tipo de baile heredado directamente de los españoles, considerado como ancestro del merengue dominicano. Su nombre viene de la postura que tenían los soldados franceses que ocuparon la isla por muchos años y que concurrían a las fiestas con su carabina al hombro. Es una mezcla de danzas españolas con ritmos africanos. Suele interpretarse en su formato típico, compuesto por pandero, tambora y acordeón. El primer formato conocido del merengue estaba compuesto por dos guitarras, el güiro y la tambora. Tiempo después se incluye un instrumento novedoso traído de Europa, que le dio más sonoridad. Así entró el acordeón alemán a formar parte de este género caribeño, que es el resultado musical, como en muchos otros casos, de la mezcla de percusión africana, los instrumentos autóctonos y la melodía europea. Tiene similitud con la cumbia y el vallenato, en donde también se pueden apreciar el uso de un tambor, un güiro y el acordeón, que llegó en circunstancias similares al norte colombiano. Escucharemos el carabiné de Ángel Viloria, uno de los primeros conjuntos musicales que recibió reconocimiento afuera de República Dominicana y que mantuvo el sonido clásico del merengue. Thank you. variedad del género se le conoce como merengue apambichado, que se tornó un poco más lento y cadencioso para que los soldados estadounidenses pudieran bailarlo. Como dato curioso, de ahí sale su nombre, pues los músicos que lo interpretaban solían llevar camisetas con figuras de palmas y playas, y como una forma de identificarlo, los soldados gringos comenzaron a llamarlos Palm Beaches. Desde ahí cualquier merengue interpretado de esa manera comenzó a denominarse merengue apambichado. Hacia 1850 el merengue consiguió abrirse paso en los grandes salones de baile. Sus arreglos musicales le daban un toque yacero y moderno. Aún así, el merengue fue considerado una música estruendosa y de baja categoría. Décadas más tarde, fue prohibida por moralistas como el entonces presidente Ulises Espaillat, provocando la extinción del merengue en las ciudades. A pesar de eso, músicos como Nico Lora, quien mantuvo vigente el género en zonas rurales en donde la represión no era tan drástica, y en 1910 comenzó a reaparecer en las ciudades del Cibao. Francis Santana fue uno de los primeros cantantes en hacerse popular por salir en programas de televisión. Desde muy joven fue integrante de grupos como el Trío Taylor, la Orquesta Antillana, la Orquesta Ciudad Trujillo y la Orquesta Angelita, esta última llamada así en honor a la hija del dictador Rafael Trujillo, y por último con la orquesta de Rafael Solano, con quien trabajaría durante varias décadas. Del maestro Francis escucharemos Merengue Apambichado. El Chivo y Juan que son de mao, el merengue apambichao, yo lo quiero ver ripiao, el merengue apambichao. Ese no tira, ese no jala, ese no tira, ese no jala, y a ti te da mucha ventaja, y a ti te da mucha ventaja. Ese sí que está pegado, el merengue apambichao, apambichao ripiao, el merengue apambichao, yo me voy para Bonao, el merengue apambichao, lucero que vive en Mao, el merengue apambichao, lo quiero ver acotecao, el merengue apambichao. Ese no tira, ese no jala, ese no tira, ese no jala, y a ti te da mucha ventaja, y a ti te da mucha ventaja. Ese sí que está pegado, el merengue apambichao. Sergio el Feo. Sí que está pegado, el merengue apambichao, yo te quiero ver ripiao, el merengue apambichao, yo me voy para Bonao, el merengue apambichao, y Lucero vive en Mao, el merengue apambichao, yo te quiero ver ripiao, el merengue apambichao, a Corte Jabotao, el merengue apambichao, yo te quiero ver ripiao, el merengue apambichao. Lo claro parece oscuro, sin ti soy un pez fuera del agua, sin ti la noche se hace más larga, sin ti soy un pobre callejero. El merengue se popularizó estratégicamente gracias a una política del entonces dictador Rafael Trujillo, quien tuvo el poder de la isla desde 1930 hasta 1961, quien decidió que el estilo rural del perico ripiao, como fue llamado en un principio, debía ser el símbolo nacional dominicano. Las teorías sobre el origen de este nombre son varias. Una de ellas dice que proviene de un local de diversión en el área de Santiago de los Caballeros, en donde los ganaderos paraban a refrescarse. Gracias a este impulso, el merengue logró abrirse un espacio en la radio y en los grandes salones de baile, en donde comenzó a tocarse en formato de big band, reemplazando el acordeón por una sección de vientos, llenando su sonido de tintes yaceros, dándole un toque más moderno y urbano. Paralelamente, músicos como Tatico Enríquez comenzaron a hacer cambios en el género. La inclusión del bajo eléctrico y el saxofón fueron los más significativos. La transmisión de sus presentaciones a través de la televisión produjo una gran oleada de imitadores de su género, acrecentando la popularidad del merengue en todo el país. Un logro para el dictador, que se regodeaba entre sus seguidores escuchando los merengues que se componían en su honor. De Rafaelito Martínez escucharemos A Caballo. Caballo, le digo a la comisión y al pueblo y orgulloso y desperto la expresión, porque siguen de caballo, sigue y salva la nación. El pueblo y orgulloso aclama al benefactor y siente que le acepte la nueva postulación y llevar en su alma la plaza del inmortal y de integridad. Caballo, gloria, gloria general. A la comisión, seguiré a caballo, el pueblo te seguirá, seguiré a caballo, para bien de la nación, seguiré a caballo, eso dijo el general, seguiré a caballo, es su mejor expresión, seguiré a caballo, eso dijo el general, seguiré a caballo, le dijo a la comisión. Dijo el general, seguiría caballo, le dijo a la comisión, seguiría caballo, el pueblo te seguirá, seguiría caballo, para bien de la nación, seguiría caballo, digo, sigo y seguiré, seguiría caballo, eso dijo el general, seguiría caballo, digo, sigo y seguiré, seguiría caballo, para bien de la... En la Dirección General, Grabación y Mezcla, Baronio Vaquero. En la investigación, libretos y presentación, Andrés Melo.